planeta Tierra se ha vuelto inhabitable. Felipe Abello y Pedro Ruminot deben buscar otro lugar para continuar viviendo. La mayoría de la gente vive en estaciones espaciales y solo unos pocos permanecen en la Tierra. Abello y Ruminot deciden vivir en otro planeta. Sube la radio, presenta Tierra 2. Tierra 2. Tierra 2. A mí no me gusta la voz en off que nos están poniendo acá en Sube la Radio. No me gusta. Pues es como una tía. No, ni siquiera. Es como una prima, como que quiere tener onda. Dice, acá en Sube la Radio, a mí Felipe me Abello y Pedro Ruminot están intoxicados del... No me gusta. A mí me encanta la anfitriona que tenemos. Estamos en subela.cl. Somos Wisin y Yandel. Como si no se hubiesen separado. Seguimos aquí haciendo Tierra 2. Este dúo de la historia nunca se separará. Haciendo historia, Simón Bolívar y su caballo. Su caballo. Y déjame ser su corcel, Ruminot. No, déjame ser su corcel, Ruminot. Yo lo voy a guiar y llevarlo por los montes y llanuras de mi Venezuela libre. Toda América Latina se une en torno a la Tierra 2, amigos de Argentina. Extírpense de ese gordo la nata que solo quiere un futuro para él y no para la Argentina. Amigos del Perú, le tenían miedo y llanto humala. Y ya ven cómo los tiene empinados en uno de los países, como uno de los países con más desarrollo y progreso de la Latinoamérica morena, incluso superando a Chile. Y así comienza un nuevo capítulo de Tierra 2 acá en Sube la Radio a través de subela.cl con mi amigo Felipe Abello. Los aplausos, dejémoselo a la televisión. Es verdad. ¿Qué les gustan los aplausos en la televisión, ah? Les gustan los aplausos, es verdad. Gracias. También nos acompaña jueves en un rato más, pero tuvo un problema con el auto. Con el carro. Me puso para hacerse el hueón. Ya viene en su Maruti, año 87. Nos acompaña también Ana Balón. Anonymous Anabalus. Y que les habla el comandante. Hoy tenemos un capítulo especial. Tierra 2 entra de lleno en las presidenciales. Pero no solo las presidenciales, vamos a tener invitados como candidatos a diputados, candidatos a senadores, precandidatos. Y hoy vamos a partir con el precandidato presidencial Franco Parisi, que viene en camino y pronto lo vamos a tener acá en Tierra 2 en Sube la Radio. Felipe, hablemos un poquitito de lo que sucedió esta semana. ¿Viste lo que pasó con Fernando Paulsen? Estuvo en primera fila viendo las noticias a Fernando Paulsen y lo habíamos dicho antes. Soberbio, soberbio. Te mordiste la lengua, soberbio. Y te bota sangre putrefacta por esa boca que nunca paró de hablar. Te vi entre el análisis y me gustaba, Paulsen. Fuiste soberbio. ¿Cómo lo pudiste ver entre el análisis si era una revista? Teleanálisis. La revista Análisis era en papel impreso. Pero y también se repartían videos. Y también habían videos. Pero él no aparecía en esos videos. Se aparecía en esos videos. Te leí en Teleanálisis, te veía en la revista Análisis, me gustaba si te respetaba. Llegó la democracia, engordaste, mucho divertimento, muchas empanaditas en el divertimento. No, pero cuando estaba en la red, en Punto, ¿te acuerdas del noticiario que tenía? Punto. Junto al otro Pulido, junto a Pulido. Sí, Roberto Pulido. Así abrimos, así despertamos a la democracia. Sí, es verdad. Con esa democracia consensuada, con la constitución de Pinochet y la firma de Lagos. Sí, mi amigo, la firma de Lagos. Está bien, pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Felipe. Por eso, señor Paulsen, me encantó ver cómo se mordía la lengua y le brotaba una sanguinolienta masa putrefacta de su boca que nunca para de hablar. Oye, que nunca para de hablar. Quiso hacerle una encerrona a Longueira, la encerrona se lo hizo usted solo. Amigo Paulsen, ¿cómo lo disfruté? Si estuviera en Irán, señor Paulsen, le cortan las manos, le cortan la lengua y le cortan el miembro. Ya, pero ¿por qué el miembro? Porque son así, mi amigo. ¿Por qué todo tiene que terminar con el miembro cortado de alguien o el miembro que nadie sabe usar? No me culpa a mí. No, sí, Fernando Paulsen. No tengo la culpa yo. Sí, Fernando Paulsen sabe usar su miembro. Si el que no sabe usar su miembro, no, ya, es el joven. Ya. Porque en Tierra 2 nosotros hablamos de alguien y esa persona cae en desgracia. En el primer capítulo, nuestro programa lo auspiciaba Lawrence Goldberg y ya vemos lo que le pasó. Hablamos de Fernando Paulsen y ya vemos lo que le pasó. Hablamos de el joven Antares y ya vemos lo que le pasó. De hecho, yo en el capítulo pasado dije que mi vidente, la persona con la que yo me comunico por WhatsApp, me había dicho que iba a haber un terremoto entre 3 y 4 de la mañana y hubo un temblor, grado 5, con epicentro en Santiago a las 3 de la mañana. Y también anunciamos a través de nuestro radioteatro que Antares iba a suicidar. Eso un poquitito el poder que está teniendo Tierra 2 a través de Sube la Radio. Yo hoy día en la mañana estuve con mi amigo Salfate, con el que yo trabajo en el canal La Red. En el canal La Red, Federito, escúchame un segundo. En el canal La Red yo trabajo con Salfate. Salfate se comunicó esta mañana con Haroldo Macías. ¿Quién es Haroldo Macías? ¿Cómo se comunicó? A través de Skype. Skype, ya. Haroldo Macías es el representante de los que va quedando de lo que fue en algún momento Red Quit Alert, los que alertaron de los terremotos durante el año pasado. Y este año, para ser más específico, hoy... ¿De los brazucas? De los brasileños, sí. Este señor Macías, Haroldo Macías, pronosticó... Onda puro sida en Brasil. Pero no, ¿por qué sida? Estamos hablando de terremotos, Pedrito. No se me distraiga, parece que no se tomó el Ritalin, parece. Que me habla del sida aquí, nada que ver. Entonces, lo que me dice este Haroldo Macías, lo que le dijo a Salfate, es que se viene un terremoto en el norte de nuestro país. ¿Cuándo? Luego. Zona de Antofagasta. ¿Zona de Antofagasta? Lo contó hoy día Salfate. Hoy estamos con noticias frescas. Esperemos a todos los amigos de Antofagasta que nos ven. ¿Qué les podemos decir? ¿Por qué? ¿Por qué hay una correlación? No, que no sea en Antofagasta. ¿Tú sabes que en Antofagasta es el lugar donde más eventos hago yo? Pero imagínate, no, que hagan Antofagasta, que hagan todos los dentitos. Que hagan todos los dentitos, no, Felipe. Todas las noches en Murano, Antofagasta. Ahí con pelo verde carreteando y agarrándome las minas de Antofagasta. No sea burdo, mi amigo. Con pelo verde, mi amigo Víctor, pelo verde. No sea burdo. ¿No lo ha visto? En Vía X. Con él vamos para allá, hacemos las fiestas, nos agarramos las minas de allá. Y me anuncian un terremoto, no me callan, po. Bueno, eso es lo que anunció. Háganlo en Colchagua, háganlo en Penco, háganlo en otros lugares, pero no me caguen en Antofagasta, pues, amigo Felipe. ¿Qué tienes con Penco? Una linda desde ciudad. Desde que ese niño llamó el otro día, me carga Penco. ¿Y tenemos algún llamado? ¿Hay alguien que está en línea? Aquí estamos, estamos esperando su llamado al 2732-2267. Y al parecer ya tenemos un llamado. Y estamos esperando a Franco Parisi haciendo la previa para entrevistar al candidato presidencial. Franco Parisi se alejó de los partidos políticos. Él no es de izquierda, no es de derecha. Aló, él aló. Quiere estar con el pueblo y tenemos un llamado. ¿Con quién hablamos? Aló, con Nicolás. Nicolás, ¿de dónde llamas? Llamo desde Antofagasta. Muy feliz de hablar con usted. Mira, ¿qué pasó? Yo hablé con Salfate hoy día en la mañana y nos comentó que la gente de Red Quick Alert le anunció un posible terremoto. Yo creo que tenemos que arrancar todo al cerro antes que venga el tsunami. Mira, lo que escuchamos, lo que nos contó es que va a venir uno en California. Y California está muy unido en cuanto a placas. Estoy hablando en serio, ¿por qué te ríes? Es que Salfate miente, así que yo no le creo. Ya, pero tú llamaste para aprender igual, así que por ya, favor, bueno, escucha bueno. Al profesor. Mira, no, hablando de profesor, no es de profesor, sino que algo que yo supe hoy día, en que las placas tectónicas están unidas, las de California, con Antofagasta. Comandante. Espera un segundo, te estoy hablando de los terremotos. ¿Qué comandante? Pero que, Felipe, ese tema no es bueno. ¿Por qué? ¿Cómo sabes tú que es bueno? Pero tú estás haciendo la pauta del programa, cuéntame. No, ya, pues mira, escúchame un segundo. ¿Por qué? ¿Cómo que dice lo que es bueno, lo que es malo? ¿Por qué? ¿Cómo evaluando? A ver, pongamos un poquito de orden acá. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Nicolás, estoy muy agradecido de hablar con usted. Ya, entonces, pero Nicolás, te pusiste pesadito el tiro. ¿Dónde nos estás Felipe llamando? No me deja hablar. Pero si estamos hablando de los terremotos, pues. Pero ¿de dónde yo nos estás llamando, Nicolás? De mi felicidad por hablar con usted. Nicolás, ¿de dónde nos estás llamando? Estoy llamando de Antofagasta. Mira, por eso, de Antofagasta. Por eso lo que estamos pensando. Pero si yo estoy de acá y no me importa lo que dice Salfate, no hay miedo al terremoto. Pero si no lo dice Salfate, lo dice el brasileño que sabe cuándo va a haber un terremoto, amigo. Te estaba contando que si tiembla. Pero amigo, cualquier día no podemos morir. Un segundo, por favor. Puede cagar todo, Felipe, en Antofagasta. Escúchame un segundo. Yo sé que estás, Felipe, ansioso por hablar, pero te estoy contando que si en California tiembla, Cagó la portada Antofagasta, se caga en un segundo. Y la información es, la portada, escúchame, caga Murano, imagínate. Escúchame, irreverente de mierda. Escúchame, mocoso, tienes hermanos, tienes papás, tienes abuelitas, que se caiga la portada. ¡No! ¡Escúchame! Pero Felipe... ¡Escúchame, mierda! ¡Escúchame! ¡Aprende a escuchar! Tenemos una boca y dos oídos para escuchar. A lo mejor es mentira. Dame un minuto para contarte. ¡Saco de mierda! ¡Ojalá te hundas tú y tu pueblo! ¡Que está quemado! ¡Porque le robamos el cobre a los hermanos del Perú y de Bolivia! ¡Váyanse a la mierda! ¡Antofagastinos! ¡Que crean! ¡Crean trabajo para pero simplemente Felipe. Crear puteríos! ¡Arribistas! ¡Automóviles de lujo! ¡Y un mocoso como tú! ¡Sal de acá! ¡Sal de acá, mierda! Yo quería contar que en California están vendiendo sus mansiones Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise, Penélope Cruz y otros famosos celebridades, porque a ellos les llegó el antecedente en base a lo que es la cientología, que es la religión que muchas de estas celebridades famosas abrazan, de que vendría un terremoto en California. Esto se puede comprobar yendo a las corredores de propiedades en California. Están dejando sus mansiones, lo que son los Clint Eastwood, los que son celebridades, ¿me entiendes? Sí. ¿Y qué pasa? Las placas tectónicas, y esto no es que lo diga Salfate. Salfate se comunicó con la gente de Recruit Alert y está confirmado que existe una placa que une desde la falla de San Andrés y que finaliza en la falla de San Ramón aquí en La Reina. Pero acá no pasaría nada, sino que en el norte, en la zona de donde nos llamó ese joven hace unos instantes. Entonces, una cosa es que hable de que el comandante, de que el vaquero, qué sé yo, pero yo creo que le quedó muy claro que tú le querías enseñar algo. Y, pero no, es que y si vuelve que... a llamar, va, yo creo que va a escuchar que atentamente. No vuelva a llamar. A ver, está ahí. Está ¿tenemos un llamado nuevamente, Felipe? ¿Quién es? Hola, ¿con quién hablamos? Hola, ¿qué tal? Hablas con Heraldo. Heraldo, ¿de dónde nos llamas? De Concepción. ¿Qué nos quiere vender Heraldo? ¿Cómo? ¿Qué nos quiere vender? ¿El refrigerador, la cocina? ¿Qué nos quiere vender? ¿Ah? No, quería solamente opinar que, bueno, a ninguna parte del mundo le deseo un terremoto porque acá ya vivimos ya el... Por que no, sí. El 27 de febrero. Lo sufrimos, vaya. Pero tú estás llamando enojado, triste, Heraldo. ¿Pasó no, algo? Estaba cagado en la risa con el llamado anterior. Lo que pasa es que a mí no me gustó que lo haya tomado a la ligera. Y yo entiendo claro, no. Que la onda es ser irreverente ahora y no creer en nada. Pero cuando claro. Realmente no creemos claro, en nada, estamos propensos Heraldo, a creer en todo. Heraldo, tú. ¿Cómo pasaste tú allá en Concepción? ¿De qué parte de Concepción es mi amigo? De acá de Villa Longuén. Ya, Pedro le hizo una pregunta. Cuéntanos un poquito, ¿cómo viste tú el terremoto? Mira, allá. Yo pasé el terremoto y iba manejando. ¿Manejando? Entonces, ¿qué ibas manejando? ¿Un arriba auto, del auto? ¿Un avión? Cuéntanos. Arriba del auto manejando ahí por Avenida Collado. ¿Por qué te ríes? Y me da risa, que igual es chistoso, que bueno. ¿Qué había es un auto lo muy chistoso? Es chistoso manejar mientras hay un terremoto por Avenida Collado. ¿Lo recomiendas? Claro. Al lado del regimiento del Chacabucano. Claro. Buenas ramadas se hacían en mi tiempo. ¿Se hacen todavía esas ramadas en el Chacabucano? No, ya. Parece que se robaban la plata ahí, parece. ¿No? Ya, pero cuéntanos más sobre el terremoto. Y iba manejando, ¿y qué pasó? Claro. Bueno, empezó el terremoto, se cortó la luz. Pensé que... ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Un remolino. Pensé que era como un torbellino. Además, mucha gente vive lo mismo. ¿Y qué pensaste? ¿Pensaste en tu familia, en tu polola? Si es que la claro. Tienes, no lo creo. Pero ¿y por qué, Pedro? El mundo. Está pesado usted, mi amigo Pedro. Usted tiene la manzamina y claro. Ya, ahora ya, se cree. Ya. Pero se cree la ya, muerte, mi amigo. Ya, ¿y por qué ya, no va a tener pololo? ¿Por qué no va a tener polola? No creo. Porque que yo, si tuviera polola, no estaría llamando a un programa. Ah, pero si somos compañía. Estaría poniéndola. No, pues somos compañía, somos amistad. No reduzca todo al sexo, amigo Pedro. No reduzca todo al sexo. Yo estaría llamando de Concepción a un par de hueones fome. Estaría con Minita. ¿Usted será fome, mi amigo? Comprobado que sí. ¿Usted tiene certificado de fome? ¿Ah? Usted, señor Rubinot, tiene certificado de FOME y lo va a regularizar cada dos años en la municipalidad. Usted en la Universidad del Desarrollo le dieron título universitario de FOME, el señor Joaquín Lavín, cuando se sacaba puro 3-9, mi amigo. Sigamos hablando del terremoto. Yo soy de la Universidad de la Frontera, mi amigo. De allá soy yo. ¿Universidad de Temuco? Universidad de la Frontera. La Universidad de Temuco, esa universidad ya no existe ya. era lo mismo que tenían Discotec por Temuco. O sea, Discotec Universidad parece que parecido. No, yo soy de la Universidad de la UFRO, mi amigo. Pero... ya, ¿qué te da risa a ti que yo sea de la UFRO? A ver, a ver, ¿qué te da risa que yo sea de la UFRO? Universidad de la Frontera, Universidad Regional. De la zona, po. ¿De qué zona? De acá, de la zona de Concepción. Oye, oye... soy de Providencia la, toda la vida. Lo que generó el debate. ¿Tú tienes polola? Sí, tengo esposa. Esposa. Y en el terremoto... ¡Ay, Pedro, tiene esposa! Y en el terremoto pensaste tu esposa y todo eso. O ibas claro, con ella, o ibas con fue, un amante. Obviamente, no, la primera en ella. Obviamente ibas con un amante. No. Lo que pasa es que yo creo que la única manera de sostener un matrimonio en felicidad es con un amante. Y en ese sentido, amigo de Concepción, te entiendo totalmente. No, ya solo. ¿Con un amante? ¿Solo? ¿Con un amante? Pero no, solo. Pero pensaste pero en tu amante. Pero me debo ir inmediato a donde mi esposa. ¿Pensaste en tu amante primero? ¿O en tu amante y tu señora a la vez? ¿Tú piensas que con un amante todo puede cambiar? ¿Sí? Sí, yo pienso eso. O sea, la única manera de sostener un matrimonio en felicidad es con un amante. A ver, cuéntanos más. Cuéntanos más, Felipe. Creo que tú, para tener una relación sólida de compañerismo con tu esposa, con tu pareja, ¿qué necesitas tener? Tú estás aburrido en la casa. ¿Y qué haces tú? Decís, ya, voy a buscar una mina. ¿Cómo la buscáis? Para empezar a darle consejo a los amigos que están aburridos con su minita. Lo primero es andar siempre con ánimo, con buen ánimo. A la mujer le gusta que uno ande con ánimo. Ánimo y seguro. Con ánimo y seguro. Eso es lo más importante. ¿Dónde las buscas? ¿Redes sociales? ¿Dónde? Lo que es pub. Todo lo que es pub. Recorrer todo lo que es pub. No, yo no hago eso porque yo... Importante cuando uno quiere tener una otra minita, las mujeres... Pero por favor, ¿por qué eres tan ordinario? Por favor, en sus temas. Adopten la actitud señora Temi. Googleen señora Temi. No voy a decir nada más. Googleen actitud señora Temi. Entiéndannos, queremos divertirnos, pero queremos pasarlo bien. Sube la música, qué Navalón. Ordinario eres con tus temas, baja la música, amigo Navalón. Ordinario tu temática, qué? Tu temática es ordinaria. ¿Por qué? Dando consejo del amante. Estoy dándole consejo al amigo que estaba en el terremoto. Muy pelo verde. Muy pelo verde, así es. Mientras iba manejando en Concepción, pensando en la amante. Muy Antofagasta usted, mi amigo. Muy Antofagasta. Muy Murano Antofagasta. Sí, muy moralina, muy moral. Antofagastina, dinero del cobre. Ya, pero ¿qué te pasa con Antofagasta? Es que ese dinero es mal habido. La perla del norte, ese weón. Ese dinero es mal habido porque nosotros... Están las weas más bonitas en Antofagasta, weón. No me gusta Antofagasta. Si hay un lugar que no me gusta de Chile, ese es Antofagasta. Oye, seguimos esperando a Franco Parisi, que... ¿Qué pasó, Pedro? Tengo un llamado acá, al parecer, de Lucio. Sigue hablando, Felipe. Se está comunicando internamente Franco Parisi, precandidato a la presidencia, que está juntando sus firmas para ser candidato, sí, candidato a presidente. Hoy comenzamos con este ciclo de entrevistas y Franco Parisi es el primero en aceptar nuestra invitación. Y vamos con algún llamado, amigo Navalón. Tenemos un llamado. ¿Con quién estamos? ¿De dónde nos llama? Y el motivo de la llamada. Tierra 2. Aló. Aló. Sí, hola, ¿con quién hablo? Con Víctor Urbina. Hola, Víctor, mira, te cuento, Pedro está hablando con Franco Parisi, ya viene, ya parece que tuvo un pequeño percance, pero ya va a estar con nosotros en pocos minutos más, esperamos. ¿A qué se debe tu llamado? Por decirlo de alguna manera, hueveo, ¿no? ¿Cómo? Hacer alguna humorada con el comandante y con el pez. Ya, ¿por qué le llamas comandante si él es un... somos todos iguales acá? Eso de comandante a mí me recuerda mucho, ¿sabe a qué? A Sendero Luminoso. ¿Sabe lo que me recuerda a lo del comandante? A los grupos violentistas que ya bien entrada la democracia, continuaron asesinando gente. Yo no estoy de acuerdo con esto del comandante. Llegó Davidcito que nos trae una canción. Estamos con un amigo que es de qué parte de eres, no me contaste. ¿De qué no está de acuerdo? De Santiago. De Santiago. ¿De qué parte de Santiago? De Pudahuel Sur. Amigo, ¿y por quién vas a votar? Lo importante es votar, ¿eh? Eso es importante, ir a votar. ¿Por quién vas a votar? En realidad no me convence ningún candidato, pero el que más ha pegado a mis ideas está. Marco Enríquez. Marco Enríquez, también lo vamos a tener por acá. Ese ¿sí? era mi candidato, pero me cambié. Pero ¿sabes qué? Pero eso lo dijo Nicolás Larraín, Felipe. Estoy con Nicolás Larraín. Oigan. Sí. Pero ¿saben sí, qué encontré yo? ¿Qué pasó, cosita? Esto se está pareciendo a la Tierra 1. ¿Y por qué? ¿Está bien, pues? Porque la Tierra 2 es no pescar la Tierra 1. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? ¿Pero usted lo ve mal, entonces? ¿Por qué? Mira, te pediría que si nos vas a criticar, no, o sea, no lo hagas, que no critiques. Mira, no y yo te puedo decir, ¿cómo te llamas? Víctor. Víctor. Víctor conocido como Críticas. Oye, Críticas, mira Críticas. Mira, amigo Críticas, yo te puedo contar que Tierra 2 no hay reglas. Y si existen las reglas, las va a poner Felipe o las voy a poner yo. Y quizá las va a poner David. No, eso yo tampoco no estoy... Si con... es que... Pero Pedro, esa institución jerárquica. Pero eso de que la gente viene a decir, oye, esto está muy Tierra 1, oh, pero Críticas, tú no. Críticas, escúchame sí, un segundo. Nosotros, ¡Críticas! Nosotros hacemos lo que queremos en esta wea. Sí, claro, pero Pedro, tampoco es así. No, es que me enojo, weón. ¿Tú crees que yo hago un programa, weón, para que vengan unos pendejos malagradecidos a huevearme, weón? No, hago esta wea no, gratis para que vengan unos pendejos a decirme lo que tengo que hacer. Yo hago las weas que quiero, weón. No lo escuché ya, ¿no? Si tú querías hacer el programa así, pero sin groserías. Hazlo tú solo, weón. Sin groserías. Chao. Sin groserías. Ya, mira, te voy a decir algo. Eso de las críticas muy Tierra 1, ¿y qué tiene de malo eso? Que este es un espacio para liberarse de la Tierra 1. ¿Y por qué te quieres liberar de la Tierra si nosotros vivimos en la Tierra? ¿Y sabes lo que tenemos que lograr? Crear un mundo mejor. Nosotros vivimos en la Tierra, creemos un mundo mejor, con energía sustentable. Pero si la Tierra 2... tampoco es algo diferente a la Tierra 1. Es que no te entiendo. Un espacio mental. Y en este espacio mental, tú quieres imponernos un espacio mental que tú creas en tu cabeza. ¿Sabes a lo que se parece, amigo? ¿Cuál era tu nombre de pila? Víctor. Ni siquiera nos acordamos de tu nombre. Pero escúchame, weón. Escúchame. Espérate, cálmate. No. Weate, ¿cómo tiene que ser la Tierra 2? Weón, me voy de nuevo. Pero espérate. ¿Sabes a lo que se parece esto, amigo Víctor? El que tú quieras imponernos tu estado mental en nosotros, a nosotros, te está pareciendo a Antares de la Luz. Un hombre que quiere una secta. Escúchame, un hombre. Miren, estáis bromeando ya. Un hombre que quiere una secta y que logró mató a un nonato. En eso se está pareciendo usted al querer crearnos un estado mental. Te vamos a cortar en este momento. No. Te vamos a cortar en este momento. Vamos a averiguar. Vamos a averiguar. No, para. Sí, pero sin garabato. No, pero es que estoy aburrido, Felipe. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Me canso, porque yo vengo después de trabajar 12 horas diarias. Pero no seas soberbio, Pedro. No, tampoco seas soberbio. Pero Felipe, por favor. Pero discútele con argumentos, no con garabato. No te he dicho ni un solo garabato en este minuto. Sí, te altera ahí. Compréndeme, me altero porque ven. Supongo que es un sketch. En cualquier momento va a decir, ¿te gustó mi sketch? No es un sketch. Hago sketch todo el día, grabo weas fome todo el día en ese programa. Y ahora que vengo acá a relajarme, a hablar mis cosas para que vengan los pendejos a ponerme regla de cómo tiene que ser. Pero no digas pendejo. No. Dios opinión. Anonymous, errada y equivocada. No. ¿Qué pasa con Franco Parisi? No sé. ¿Cómo? Viene Patricio Meri, su encargado de prensa. ¿Ya? Me llamó, viejo. Vamos, llegamos allá en 10 minutos. El problema es que nosotros estamos hasta las 9 y media acá. No, hasta las 10 y media. Ah, empezamos a las 9 y media. Bueno, estamos mal. ¿Sabéis con quién estamos mal, Pedro? ¿Con qué estamos? Estamos mal con nuestros oyentes. Tenemos demasiado conflicto con nuestros oyentes. Sí, es que nos piden algo, que nos piden algo que no somos. Nos piden algo que no somos, al menos que yo no soy. O sea, yo estoy conversando y de repente él en la mitad me dice, oye, esto es muy parecido a la Tierra 1, la Tierra 2, un estado mental, y me sale con una sarta de imbecilidades. ¿Qué estado mental? Para relajarnos un poquitito, tenemos acá a David, que acaba de llegar. David, saluda. Buenas noches. Cantan una cancioncita. Es que me tiene nervioso y me tiene tenso que no llega Franco Parisi. Ya, pero no porque te si Franco Parisi, con todo el cariño... Pero el caballero de la Tierra 2. Sí, pero es que... Si pretende ser presidente el amigo, tiene que llegar a la hora, a los programas. Se lo vamos a decir acá a la cara. Se lo vamos a decir. No, tiene que llegar a la hora. Yo no me atrevo a decirle algo así. Ya con que venga a imagínate este espacio... llega tarde a la Asunción en el Congreso. Pero ya que le venga... van a poner la banda y es que yo venía atrasado. Porque no, era... Disculpen, venía tarde. No, si no está en un sketch de la comedia. Mira, si él ya aceptó venir a este espacio sí, es con Ana Balón, con Jueves... Sabiendo lo que es. Contigo... conmigo. Es ya meritorio. Sí, es verdad. Que quiera venir, aunque no venga. Entonces, incluso, para relajarnos un poquitito, porque a mí me tiene tenso la situación, Davidito va a interpretar una canción. Ojalá una balada pop, de esas que le gustan harto a Navalón. Mientras esperamos a Franco Parisi. Te estamos esperando, amigo Parisi. Me llamo Víctor, soy de Pudahuel. La nave no es así. Esperando. La nave no es así. Es como amigo la Tierra 1. Parisi. Creo que está muy Tierra 1. Tienen que ser más Tierra 2. Tenemos auditores de todos lados esperando. Teníamos a Víctor de Antofagasta o de Pudahuel, no recuerdo dónde era. Creo que están demasiado Tierra 1. Franco Parisi. Me llamo Víctor. No te hablo así porque estamos esperando, tengo ya, pero no te burles de la gente. Pedro Parisi. Te estamos esperando. Soy de Concepción, ya, me da risa el terremoto. Ya, pero esos son la gente que te escucha, que te dice comandante. Tú creaste a esos niños, no los abandones ahora. Creo que están todos muy Tierra 1. Te estamos esperando. La regla de la Tierra 2. Wow. Franco Parisi. La silla está esperando a Franco Parisi, que tiene un hermano, que tiene un tío, que tiene un primo. Todos son Parisi. Estamos esperando Franco Parisi. ¿Qué opinas de Franco Parisi, David? Estamos con David Retamal, el querido jueves analista político. Me gusta mucho el fenómeno Parisi, cómo arrastra gente. Pero ¿cómo el fenómeno Parisi? Es que un fenómeno, ¿cuánto arrastra personas? Hoy día, ¿supiste que hoy día inscribieron 1.500 personas firmas solamente en un día? Es impresionante cuánta gente arrastra Marco Parisi. La verdad que nosotros estamos esperando a Franco Parisi. Yo no lo conozco en persona. ¿Tú no lo conoces en persona? Será alto y delgado como se ve en TV. Y ahí viene Franco Parisi, conchita. Ahí viene. Y viene. Y estamos esperando a Franco Parisi. ¡Vamos todos! Estamos esperando a Franco Parisi. Seguimos esperando acá a Franco Parisi. Hace y pasan los minutos. Seguimos acá en Sube la Radio. Y al parecer ya llegó. Y la vigilia esperando a Franco Parisi después de 27 horas. Con jueves tocando guitarra. Ya llegó. Acaba de llegar Franco Parisi. Un aplauso para Franco. Franco Parisi. David, cédele el puesto. Otra silla, Davidito. Hola, Franco. Muchas gracias por Bienvenido, venir. Bienvenido, Franco. Disculpe, don Felipe. Sí, no te preocupes. Sí, nos estábamos preguntando acá, ¿qué pasa si eres presidente, Franco? Y estás en el Congreso y llegas tarde. ¿Al Congreso? Sí. No, pues ahí voy a tener escolta presidencial. Sí, voy a dejar esperando a Gabriel Valdés. A Gabriel Valdés. Gabriel Valdés se murió. ¿Sí? Sí. No, ahora ¿quién va a poner la banda presidencial? Pizarro. Jaime Pizarro. Pizarro la paja. Jaime Pizarro, el capitán. Capitán de Chile. No. ¿Cómo se llama el Pizarro? Jorge Pizarro. Jorge Pizarro. Jorge Pizarro. El rugbyista. ¿Tú sabes cuánto ha ganado Jaime Pizarro? ¿Jaime o Jorge? O Jorge Pizarro, Jorge Pizarro. ¿Cuánto ha ganado? ¿Cuánto crees tú que ha ganado desde que empezó de un humilde diputado? Pero medido en cuanto al cariño de la gente. No, ¿En plata desde el 90? Desde el 90 hasta ahora. ¿Él tiene desde el 90? Sí, loco. 300, 400 millones. Ya, Ruminot, si tú eres inteligente, pues, weón. Oh. Que ya me perdí en las cifras. ¿Te doy la cifra? ¿Te doy la cifra? A ver. 5.600 millones de pesos. No. 5.600 millones de pesos. Eso es lo que ha ganado. Pero si ha sido un buen servidor público, ¿se lo merece? ¿Se lo merece? ¿Tú sabes? 5.600 millones de pesos para un servidor público. Hablemoslo en dólares. Ni en la empresa privada. 12 millones de dólares. Y eso en concepto de su sueldo, dietas parlamentarias. Y otras hierbas. Y otros beneficios. ¡Nunca me cayó bien ese pizarro! Pero ¿sabéis que nosotros hicimos? La forma de su cabeza. Perdona mi simpleza, pero yo creo que en la forma de la cabeza está todo. Por ejemplo, tu asesor, o ayudante, o amigo, o pareja. Eso no me importa. ¡Di la forma de su cabeza! Me parece muy dudoso. Muy sospechosa. La forma de la cabeza tiene mucho que decir. Mira nuestro navalón. ¡No tiene cabeza! Bueno, Franco, te explicaba un poco. Tierra 2 es un programa que hacemos con Felipe. Nosotros partimos haciendo este programa en un podcast en la calle Suecia. Ah, qué buena en una rancha, en una cosa de madera, en la casa... En la casa del hermano de Davidito. Y como ves, no hemos avanzado tanto. No, pero fuimos creciendo poco a poco. Ahora estamos en una radio online y apenas tengamos la posibilidad de huir de acá, nos vamos a escapar a una radio de verdad. Pero hemos ido poco a poco. Hemos sido emprendedores. Porque nosotros, cuando partimos, no recibíamos un peso por esto y ahora tampoco. Ahora poco, pero lo hacemos con ganas. Queremos llegar algún día a que Suela sea una radio en el Dial. Pero ya vendrán las marcas. Y que Siete Vecinos se llene, se forren plata. Siete Vecinos, el dueño, ¿el de, la dueño de la radio. Pero ojo, nosotros queremos solo marcas bolivarianas. No queremos marcas. Entonces, Paseña, pues. La cerveza Paseña. Claro, esa, entonces, este es un podcast de humor mezclado con radio teatro, donde nosotros hablamos de actualidad. La semana pasada, por ejemplo, hablamos de Fernando Paulsen y Fernando Cayó en Desgracia. Sí. También hablamos de Lawrence Goldborn también, y Cayó en Desgracia. ¿Me quieres decir algo? Antares de la Luz, ya sabes lo que pasó con él. Contigo queremos cambiar la historia, pero para explicarte un poco... No, pero también hablamos de Benedicto XVI. Ah, verdad, también. Sí, chuta. Y de Juan Pablo II. De Julio Martínez. No, de Felipe Carrillo. Chuta, me está ahí... No, pero contigo queremos cambiar la historia. Ojalá, pero era un poquito para introducirte en el planeta, en este nuevo planeta que se llama Tierra 2. ¿Sabes lo que pasa? Que yo los días martes estoy haciendo cosas innovadoras. Por ejemplo, el martes pasado estuve con Murdoch. ¿Con mi amigo Elías? Murdoch, sí. Se pasó un cabro emprendedor ariqueño. Sí. Muy ingenuo, sí. Ingenuo. No, Elías, un gran... No, un tipo inteligentísimo. Pero muy inteligente. Y eso no significa que sea ingenuo. Elías estuvo muchos años haciendo Murdoch en la calle Narica. En la calle Narica, y lo descubrieron. Y lo descubrieron, y ahora lo descubrió Felipe. ¿Tú fuiste? Fue un programa, no lo descubrí, descubrí. Había un programa de televisión donde yo era jurado, y elegían a nuevos valores. Y ahí elegimos a Murdoch, con varios más. Tú votaste por los chacoteros del humor. No, pero a Murdoch, que lo encuentro muy inteligente, eso no le quita que también sea ingenuo. Muy inteligente y una gran persona, creo yo. Sí, oye, no, me cayó muy bien. Y además se atrevió invitando, fue un riesgo para nosotros. Sí. Así que y ahora con ustedes... No, usted hayan ido también, porque el humor de... Pero de partida no somos Murdoch muñecos, eso para comenzar. No somos de felpa. Nadie nos mete la mano por atrás. No somos de felpa y nadie nos mete la mano por atrás. Aunque tu asesor, en este momento estoy sintiendo algo. ¿Estás trabajando con Pato Meri, el gran Pato Meri? Trabajando con Pato Meri, dijo que llegaba antes que tú. Sí, pero se enredó, se enamoró de una niña en Valparaíso. Yo andaba en Valparaíso, en la Federico Santa María, y ahí se anduvo enamorando. ¿También se habló de Pato Meri alguna vez enterrado? Hace muchos años atrás. Sí. Es que yo soy amigo de Pato Meri y lo conozco hace mucho tiempo. Incluso él tuvo un coqueteo con la farándula. Con la farándula. Estuvo en ese cupé. Fue panelista, ¿serio? Por un par de días, sí. Pero no se adaptó. No, él no se adaptó. Y qué bueno que todavía tú le hayas dado trabajo. Y ahora en tu plan de los paneles solares. Le pago lo mismo que usted en esta radio. Cero. ¿A donores? No tenemos ni un peso. Pero, ojo, en el ¿por qué momento? No tienen un peso? Porque mira, aquí las campañas políticas las financian los grandes grupos económicos. Y yo no quiero ir a pedirle plata a los grandes grupos económicos, porque después te pasan la cuenta. Por ejemplo, el escándalo del Banco del Estado que salió ahora a la luz pública. ¿Tú sabías que el Banco del Estado le prestó plata a los Luxic para que se compraran el Banco de Chile? No puede ser. No. ¿Y tú crees que había alguna cláusula abusiva? No, pues. Ninguna. Ya, entonces... ¿Pero qué mal está que alguien te financie la campaña? ¿Y si después no te pide favores? Ah, ¿tú crees en el viejito Pascuero? Pero si unas tabaqueras, por ejemplo. Imaginemos, cigarrillos, Hilton. O Advance, o alguna marca Clark que yo no fumo. Y te dice, quiero financiar por a Parisi. Por ningún motivo. Pero de verdad, después, si tú nos pones no, las atenciones, mira, lo que pasa? No hay problema. Life. Unos cigarrillos Life. Hilton 100. ¿Eh? No, ¿sabes qué? Yo no creo en el viejito Pascuero. En pero, Chile. ¿Pero alguien te ha ofrecido, Franco, así como una gran empresa, un gran grupo económico, financiar tu campaña? No, porque tampoco yo he ido a pedir, ni pienso ir a pedir. Pero si llega un grupo económico y te dice, Franco. No, gracias. ¿1,000,000,000? No, gracias. O sea, la gente que te puede ayudar, te ayuda con trabajo como Pato Meri. Como Pato Meri, como... Pero por ahí, llega como 10,000 voluntarios pero por ejemplo, que tenemos en una cuenta corriente donde la gente pueda depositar plata. Sí, la acabamos de abrir en el Banco del Estado. ¿Y sabes qué? No, pero ¿por qué en el Banco Estado? Si el Banco Estado están haciendo... Ah, porque la cuenta RUT. Ah, ya. Y es sumamente transparente. Oye, ¿y ya recibiste algo? Sí, recibimos una donación de 50 mil pesos. Súper bien. Mira qué lindo. ¿Esa es la primera? Esa es la primera. Pero voy a llegar a juntar mucha plata. Hasta 2 millones de pesos aguanta esa cuenta. Mira, yo intenté ser candidato. Sí, y no, y me costó mucho, pero ¿quién te apoyaba? Gente. ¿Quién te apoyaba? Nadie, pero... nadie. Pero yo tuve reuniones con Guido Girardi, con Pepe A. Me ofrecieron todo. Pedro, escúchame un segundo. No. Esto es muy importante lo que te voy a decir. ¿Tú estabas sin apoyo de los partidos políticos porque no quisiste recibir el apoyo de los partidos políticos? Yo no quise. O sea, eso te hermana muchísimo. Muchísimo. ¿Con Franco? Sí. ¿Te cuento algo, muchísimo, no? Muchísimo. Es que así tiene que ser la política. Porque hace mal que te paguen. Porque después tu corazoncito te ha traicionado. Pedro Franco, los verdaderos hermanos París. Soy mejor que Antonino. Buscamos un panel solar y metemos a Pato Meri de cabeza. Buscamos un panel solar. ¡Para que se fríe! ¡Y ahí viene Pato Meri! Lo invocamos. A propósito de paneles solares. Paneles solares con la cabeza de Pato Meri. ¿Cuál es tu propuesta en energía en Chile? Primero, decir fuerte y claro, no se necesita Hidroaysén. No se necesita. Es una mentira que se necesita Hidroaysén. Por el contrario, lo que necesitamos es más centrales de pasada. ¿Para qué? Porque los campesinos que tienen, los agricultores que tienen riachuelos puedan generar electricidad y le ganamos el monopolio que tiene Endesa, AES y Gener. Oye, Franco, ¿pero tú de verdad crees que eso se puede lograr si estos gallos son poderosos, tienen mucha plata, tienen muchos recursos? Por algo quiero ser presidente. Son malvados. Por eso quiero ser presidente, para que yo no déle favor. ¿Pero tienes miedo que, por ejemplo, tú que quieres ser presidente y enfrentarte a estos grupos económicos, a que un día vas caminando por la calle, estaba acá en Alberto Reyes y llega un tipo, ¿usted don Franco París? Sí, ¡pa! No, pero Pedro. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cuándo pasó? Sucedido. En Colombia pasaba. En Colombia, en México. Ah, pero nosotros bueno, vivimos una realidad, sí. A Kennedy, pues. No, no, mira. Sí. No vivimos una realidad, un poquitito, sí. No. Yo soy el único candidato... ¡Bananero! Soy el único candidato que no anda con escolta. Perdona, no te dije bananero a ti. A mí me bananero por distintas razones. Pero el punto está en que yo no le tengo miedo. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente nos está cuidando. Yo de repente me junto en Huérfanos con Humá a hablar con la gente. Congregamos 200 o 250 personas. Un cabildo. Con un cabildo abierto. Yo no tengo miedo. Yo soy profe, loco. ¿Para qué le voy a pegar a un profe? Son los otros los que hablan. Sí, pero es que la gente común y corriente no es así. Estoy hablando de gente mala, de gente con poder. No creo. ¿No te habrás equivocado de país? En el sentido de que tal vez tu propuesta, que a mí me encanta, lo digo de verdad. Muchas gracias. No requerirá madurar y que pasen muchos años. En cambio que en un país... Antes que tú llegaras, Felipe dijo que se había cambiado de meo a tu candidatura. Sí. Ah, muchas gracias. A ti. Gracias. Pero imagínate, un Perú, un Bolivia, un Guyana, un Belice, un país con una democracia tal vez más en pañales, tal vez sería más acorde a una propuesta Parisi. No, o sea, lo que pasa es que Chile cambió y hay viejos que no se quieren dar cuenta, viejos de alma que no quieren que siga todo igual. Yo sé que me rehúso a que esta cuestión siga igual. He puesto mi cabecita y más que mi cabecita en esta campaña. Porque no tengo apoyo político ni económico, pero hay 10.000 voluntarios que nos están apoyando. ¿Y sabes qué puede ser ahora? Sí, mira, son 5.309.000 votantes. 5.309.000, con 3 millones somos presidentes. Irán a votar. Eso tenemos que motivarlo. ¿Y sabéis lo que le decimos? Chao a los políticos que han lucrado con la política. Yo encuentro inmoral que un senador haya ganado 5.600.000 millones de pesos. ¡Es mucha plata, loco! Es mucha plata. Y se reeligen. ¿Te cuento una historia, Felipe? Esto te va a gustar. Yo empecé a investigar un poco de historia por esta cuestión. ¿Quién fue el que primero empezó a decirle dar mar con soberanía a Bolivia? ¿Sabes quién fue, Ruminet? Pinochet. Horacio Walker. Horacio Walker. 1950. El abuelo del actual senador... ¡Patricio! ¡Patricio! Y ya lo vamos a tener acá. El abuelo y de Ignacio. Y de Ignacio. Y el abuelo... Casado con Cecilia Echeñique. Y a su vez primo... De Chadwick. Exacto. Y a su vez primo del presidente. ¿Te das cuenta? O sea, son todos amigos. Esa es la cuestión. Nunca Cecilia Echañico. ¿Tiene una canción de Cecilia Echañico Anonymous? Cecilia Echañique. Tiene una linda voz. Y tiene algo de Miriam Hernández. No. Pero Miriam Hernández es Echañico. ¿Cómo voy a renunciar a ti? Bueno. Pero ¿sabes qué? El mensaje es que, ¿cómo tu abuelo, weón? Fija el destino del nieto, porque este señor Horacio Walker fue diputado, senador y canciller, y sus nietos también, loco. Están todos apitutados, Pedro, ¡qué impotencia más grande! Pasando a otro tema. ¿Y tú? Pero, tenemos un pero, joven. Yo tengo una cosita. Para que llegó el joven ya. Ah, que se instale ahí. Ya. Ya que se instale. Sí. Continúa. ¿Tú no tienes familiares ligados en la política? No. ¿Y te gustaría que un hijo tuyo estuviese ligado a la política? No, ojalá que ¿qué pasaría, por ejemplo, si tú tienes un hijo y tu hijo se quiere dedicar a la política y tú ya tienes una guerra de política? Igual es válido que ellos... Yo no lo voy a fomentar. ¿Sabes por qué? Porque aquí lo que estamos haciendo es manteniendo el apitudamiento y el amiguismo, y eso es muy malo, le está haciendo mal a Chile. Mira, ojalá que mi hijo sea artista, bueno, que sea jugador de fútbol. Y a propósito poeta, de eso, bueno, me abriste una ventanita. Hay un artista chileno que es de la zona de Romeral. Lo encontramos en una micro. ¿En serio? Es un poeta, cantante. Hace 3 años lo encontramos en una micro y nos conversó. Iba camino hacia su universidad de los Andes. Claro. Él se llama David Retamal, es el querido jueves, y hace un par de días él llegó con una composición que te había hecho, una canción. Sí, para ti, que habla de tu vida, un poquitito lo, como institutano que eres, en escuela militar, claro, de tu pero relación con tu David, hermano. David la interpreta en guitarra y Felipe la interpreta en voz. Es una composición. Es. Ya, uy, dos. La vamos a grabar para subirla al ya, Facebook. Vamos a hablar de los paneles solares. Super. Vamos a hablar incluso de tu primer matrimonio que lamentablemente no llegó a buen puerto. ¿Por qué pero hablar? Pero no, que no, hablaste, no pero que tienen una bonita nueva relación. No recuerdo un día haberte visto en el aeropuerto de Temuco. Todos hemos fracasado en el amor. Bonito eso. Una vez recuerdo en el aeropuerto de Temuco te vi con tu pareja. Se está enojada conmigo, me tenéis que ayudar. ¿Sabes lo que te va a ayudar? Hay una sección acá. Se fue a Argentina, weón. Se fue. Sí, se enojó porque fui a... ¿No quieres ser primera dama ya? Fui a la fiesta de Huachaca y se enojó. Veamos. Ya, vamos ahora primero, vamos primero con la canción de David, interpretada por el mismísimo David. Ah, ya, la va a cantar, la va a cantar David. David, ya tenemos la temática, David, vamos. Canta tú la letra. Interpreta David Retamal, cantante chileno. Universidad de los Andes. Andes. No, autodidacta. Cantante no, de la micro. No, autodidacta. David Retamal, cantante chileno, le canta. Es un hombre que apareció a Franco Pérez en Vía X un día. Nos habló de sentimientos, de que no tenemos que perder el tiempo. Es París y cómo lo va a hacer ahora. Cómo cumplir todo lo que quiere. Canta David Retamal. Canta David Retamal. Una vez más. Un joven con severos problemas cognitivos que sin embargo con una guitarra hechiza hecha con alambres y un latón interpreta Franco Parisi. Oh, amigo Franco, hoy es tu día de demostrar que todo se puede cambiar. Amigo Franco, es Franco Parisi. Es Franco Parisi. No es ingenuo Parisi. Mary está con Parisi. Mary está usando a Parisi. No me parece Parisi. Bravo. Un aplauso para David Retamal. Muy bien, Felipe Anabalón. Y Felipe Anabalón, que es nuestro control. Nuestro control. Franco, estuvimos viendo videos con Felipe hoy, estuvimos investigando mucho. Estudiándote en televisión. Sí. Lo que has hecho en las entrevistas. Y en las redes sociales. Te han dado duro, Franco. Estábamos hablando de energía y un video muy interesante que hiciste con tu primo. Sí. ¿Nos puedes contar un poquito más de eso? ¿Sabes lo que pasa? Que porque nosotros no lo entendimos. Mira, nos meten el cuco de que no se puede generar energía a partir de los paneles solares. Y nosotros lo que queremos es que la gente construya sus propios paneles solares. Tú sabías que la electricidad en Chile vale $176 el kilowatt hora. Es la más cara del mundo. Más cara que Timbuktu, más cara que Estados Unidos. La que sigue en la escala es Estados Unidos con $70. Y después nos dicen... Oye, la productividad en Chile es baja. Si es que la energía en Chile es muy cara. ¿Y por qué hacen eso? Porque estamos con un monopolio. Las generadoras son 3 y la distribuidora es 1. Entonces no hacen eso. ¿Cachai? Entonces lo que nosotros hicimos es hablar en el Senado, y hablamos con un senador a quien respeto mucho, Antonio Horvath, y le dijimos, ¿por qué no pasamos una ley de cogeneración? Es decir, que nosotros podamos generar nuestra energía. Se aprobó la ley. Bombo y platillo, un solo problema, que falta el reglamento. Son dos cosas. Una es la ley y la otra el reglamento. El reglamento es cómo se aplica la ley. ¿Cuál es el problema? Que si tú generas una vuelta ocupando energía de la generadora, te cobran uno. El problema está que si genera hacia atrás la vuelta, tú generando energía, no te pagan porque no está el reglamento. El profesor, explica bien. Uy, ese tenía fíjate, profesores. Fíjate que yo en la escuela industrial, yo estudié electromecánica. Chuta. Profesores nos enseñaban algo muy parecido. Que si giraba hacia el otro lado... ¿Qué gira a otro lado? No te entiendo. El contador de electricidad. Ahí te entiendo, hombre. Franco. Ahí te entiendo, Franco. Es que Franco es profesor, le entiendo todo. Profesor universitario, son cosas muy... Ya, bueno, ¿qué pasa? Una bujía va para atrás. Entonces nos decían, yo no sé si es un mito en realidad, pero los profesores decían que pusiéramos imanes. No, eso es mentira, eso es ilegal. Entonces, profesor Guillermo Carrasco, si me está escuchando... Vive la ilegalidad, tu profesor. Vive la ilegalidad. Eso es ilegal. Y forma a otros alumnos en la ilegalidad. El profesor Ferrada, el profesor Gómez, el profesor Carrasco de la Escuela Industrial de Honorione, Cerrillo Maipú, viven en la ilegalidad. Eso es ilegal. ¿Quién mejor? Construye una placa solar donde tenés que colocar un transformador de 230. Entonces, cuando tú no estés ocupando la lucecita durante el día... Tirar energía al sistema. Franco, pero hay que comprar una parte, hay que comprar uno de los elementos. Sale hay que comprar en Estados Unidos. No, lo compráis ahora en Santa Isabel. Pero como tu primo decía en el video. Lo puedes hacer. Tu primo hablaba muy bajito, ¿no? Ah. No, no metas a tu primo, por favor, en ningún gabinete. No por amiguismo ni nepotismo. No sea el vocero de gobierno, porque no es bueno. Se comunica bien. No es bueno tu primo para comunicarse. No es bueno tener parientes. ¿Tú sabías que el ministro de Interior de Piñera es primo? Sí, pues sí. Cacha, po. Y bueno, el presidente del Consejo Nacional de Televisión. No, y son todos pitutados. Pero el punto es el siguiente. Tú lo puedes comprar... amigo ratoncito, pues. ¿Cuál? No, pero no hablemos de eso. Ah, sí, pues hablemos de eso. Son todos apitutados. Sí, por eso tenemos que cambiarlo. Bueno, Anabalón, pero ¿tú de dónde eres? Sigamos. Entonces, Anabalón es de Maipú. Igual que yo, pues. Yo jugué fútbol, yo vivía en la reja. Mira. Ahí somos jugábamos. Allá, pues estamos en familia. Sí, si la lleva, pues la lleva. Pero de la reja a la dehesa. De la reja a la dehesa. En cambio, Canabalón. De Maipú a Maipú. No, rejas y a la reja. Pero ¿sabéis qué? Cada vez es más difícil la movilidad social por el apitutamiento y amiguismo. Yo cuando era niño había movilidad social. Yo estudié en el Nacional, en la Escuela Militar, en la Universidad de Chile, me fui a sacar el doctorado. Mira, se podía hacer, pero ahora y la meritocracia. No. Qué interesante, es súper interesante. Cuéntanos más de la Escuela Militar. Porque para nosotros siempre es un misterio. Mira, nosotros vemos a los milicos. La imagen que tiene uno de los milicos, la personal. Vos, milico, gente más pesada, estricta, seria, rigurosa, algunos muy malvados, otros muy buena gente, pero la escuela militar uno la ve de afuera, cuando pasa en el metro, otro en auto caminando, y un misterio, es como la escuela de carabineros. Por eso yo creo que hay que abrir las puertas, para terminar con los misterios. Yo te cuento que la escuela militar, para mí era un colegio... Yo no tengo ese concepto que tiene Pedro, ¿eh? Que tú vivías ahí adentro. Yo sí tengo ese concepto. Fue sumamente entretenido. ¿Tú no estuviste en la escuela militar, Felipe? Sí, estuve en la escuela militar, Regimiento del Chacabuco. Mira. ¿En serio? Concepción en los años 90. ¿Viste? 39 años, papeles al día, de dictadura completa. Dictadura completa, compadre. ¿Y sabés qué? Se pasa... Te veía H positivo, bien. H positivo. No, tengo todo bien. Fui la positivo, bien. Yo tengo controlándolo Magic Johnson, compadre. Magic Johnson venció el SIDA. Venció el SIDA, Magic Johnson. Sí. Le vamos a hablar de las políticas. Bueno, hablaremos, seguimos hablando el punto de la sexualidad. En esa época yo hice todo lo que están haciendo ahora mis amigos. Pinball, yo ya jugué, po. Bungee jumping, ya jugué. ¿Jugaban a eso? Pero con bala de verdad, po. Ah, chuta. Con bala de verdad. No, fue una experiencia muy buena donde aprendes a conocer tus límites, lo físico, lo intelectual. Tengo mucho respeto. Pero, por ejemplo, tú estudiaste en la escuela militar en qué año? 83 y 84. En la época oscura. Pero ¿sabes que nunca se habló de política? ¿En serio? Nunca. Pero yo no miento. Pero los militares eran los que manejaban la política en esos tiempos. Pero ese era... En la escuela no. En la escuela no. Por el Franco, contrario. ¿Tú votaste por el sí? Yo voté no. Es que ¿sabes qué? No me mientas, Franco. No, yo no miento. No, no, miento. Franco. Yo no miento. Tenemos acá unos papeles. Documentos del CERVEL. ¿Qué hacemos con esto? Documentos del CERVEL. Dice que Salvador Allende no fue a votar en las últimas elecciones. ¿Cómo le cree el señor Paulsen a instituciones como el CERVEL que el año pasado se equivocaron con Salvador Allende? A mí no, yo dije, nunca me gustó Paulsen. ¿Por qué? Porque no saludaba a los pasillos. ¿Te gusta Longueira entonces? No, me gusta Longueira. No, ¿sabes que cuando uno hace programa es demasiada la mala onda? Es demasiado. ¿Quién ha sido muy mala onda contigo en Fabricio Copano. En televisión. Vi el video. No, Fabricio pero no me lo hace persona. Fabricio no fue mala onda. Fabricio no fue mala onda. No, no, no. Fue mala onda y títere del señor Ruminó. No, fue mala onda. ¿Cuál de los dos Copano? En el late, Fabricio. Ah, fue un caballero, no, fue espectacular. Me recordó mucho a Joaquín Lavín con Longueira. Títere del señor Copano o del señor Ruminot. No. Que tiene la barba como Jovino Novoa. Oye, qué buena noticia. Jovino Novoa no va a reelección. Mira, súper bien. Buena. No va por Santiago Poniente. ¿Quién va? Va Guadón Moreira. Oh. Ojalá que no salga. Yo me leí el libro de Jovino Novoa. ¿En serio que tenéis paciencia? Me leí el libro. ¿Por qué te castigaron? ¿Cómo vas a leer ese libro? ¿En serio? ¿Y sí. lo pagaste o pirateado? No, lo bajé. Lo pedí en Amazon. Yo leo en inglés, compadre. ¿Lo leíste en inglés? Sí. El libro Jovino Novoa lo leíste en inglés. Sí. ¿Y por qué? Yo me leo todos los libros en inglés. Me leo mejor en inglés. ¿Pero está la versión en inglés? O sea, que yo vivía en Luxemburgo hasta los 17 años. Por eso que llegué acá encontré esta mierda. Y acá llegó y ha hecho clases de inglés acá. Lo que pasa es que aquí por eso me choca todo. En Tierra 2, Felipe hace clases de inglés. Really? Franco. Do you speak English? ¿Cómo? Mira, lo que pasa es que yo viví, eso es verdad, yo viví en Luxemburgo hasta los 17 años, no, mi papá es embajador de carrera. Yo sé que tú quieres trabajar con los diplomáticos ya, de carrera. Ya, pero estás hablando de estoy verdad. Estoy hablando en serio, ya, hagamos chiste, ya, toquemos otra canción. Yo sé lo que quiero, yo quiero cambiar. Viví en Luxemburgo hasta los 17 años, luego me cambié a Finlandia. Llego acá y me encuentro con Pato Meri. ¡Fíjate el choque cultural! ¡El choque cultural! ¡Le veo a Pato Meri con una trenza! Que si es ministro, vamos a hacer que se la corte, ¿eh? Esa cuestión no puede ser, esa trenza. Es rara la decisión. Porque no hay pelo. ¿Hay un pelo de una trenza atrás? Vamos a postear la foto. Primero la imagen para que la gente sepa lo que estamos hablando. Lo que pasa es que Pato Meri es una persona que trabaja con un gran amigo de la casa, que tiene un corte de pelo bastante peculiar porque es calvo. Pero tiene una trencita en el poco pelo que tiene en lo que es nuca. Entonces, estamos hablando de ese peinado. ¿Tú sabes curioso? ¿Cómo lo defiendo yo al Pato? Es que le corta la melena o esa chasca que tiene ahí, esa cosa, es la hija, que tiene 8 años. Ah, y por lo tanto, lo único bueno que ha hecho como, Pato como, es su hija. Como él es papá separado, igual que yo, sí. Los niños hacen lo que quieren con él. Ah, y ahí no hay vuelta que darle. Yo encontré algo tan bonito, una historia que contaste, que tú tenías unos autos muy lujosos, preciosos, porque a tu hijo los veían como un juguete y sí. Tú los complacías con este juguete. Sí, lo que pasa es que estábamos jugando en el computador. Escucha esto, Pedro, para que... Que estoy retuiteando. Estábamos jugando en el computador. Franco está acá. Y le gustó un auto. Y yo también soñaba con ese auto cuando niño. Y lo compré. Ahora lo tengo que vender. De hecho, estamos pensando subastarlo. Oye, Franco, y tú mientras. Yo tengo que renovar campaña, mi Maruti. Fíjate que voy a... campaña, tú sigues trabajando porque no, hay que vivir. No tengo plata. Entonces... O sea, no, me echaron de todos lados. Ya, pero tenía ahorro. Sí, tengo ahorro. Yo siempre en mis programas. ¿Escuchaste los consejos de los Parisi? De los Parisi. Cachan esos cabros. Yo oye, decía, yo pibé, quiero comprar pibé, un pibé. Departamento ahora. Tenía que hacerlo. Pero lo tengo que hacer a la mayor cantidad. A la mayor porque plazo posible. Tú sabes que hace poco fui y el caballero que vende me dice. Lo tiene que comprar a 30 años. Y dije, no, muchos menos años. No, usted tiene que escuchar al señor Parisi. Y la gente te menciona, porque no es solo él, muchos. ¿Sabes lo que pasa? Es que le abrimos los ojos a la gente. Le dijimos, se puede. ¿Tú no tenías el departamento ese que está ahí al lado de la Facultad de Economía? No. Es que yo era el notero pobre. Era el notero pobre. Y Franco me veía cuando yo era notero pobre y me veía cuando yo caminaba en Diagonal Paraguay. Sí, lo que pasa es que dábamos clases en la noche. Estaba enfermo. Estaba... Violines, Ana Balón. Y súper. Estaba... Violines, Ana Balón. Pero ¿sabes qué? Ana Balón, violines. Un segundo. Violines, Ana Balón. La radio está hecha de momento. Bueno, y yo vivía en Diagonal Paraguay. ¡Qué saca esa música! ¡Pon violines! ¿Qué te gustaría escuchar? No, estaba bien esa. Y yo... ¡No caigas en la parodia de la parodia! ¡Violines! La radio está hecha de momentos. Nunca vamos a salir de internet. Se arruinan los momentos. Violines para Ruminot y su cáncer. Pero hay violines. El cáncer del marxismo. Yo tenía el cáncer real. El tumor del marxismo y vivían de. Ya, pues Ana Balón, pero la música. No sé qué. Y Franco me veía. Él hacía clases y yo caminaba por afuera. Al lado de la Facultad de Economía. Están muy unidos. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que un gallo que. De hecho, mira, Franco, tú tienes una cicatriz en tu cuerpo. Yo también. Éramos siameses. No, ¿sabes qué? Fuera broma. Yo lo veía y decía, uy, este cabrón le pone empeño. Y seguía haciendo su rutina y toda la cuestión. Meritocracia. No, ¿sabes lo que pasa? A esto le llamo yo meritocracia y lo llevo como alarma de gabinete. No, pero espera, Felipe. ¿Sabéis cuánta gente no ha tenido la oportunidad que han tenido ustedes? Sí. ¿Sabéis que yo lo he visto en regiones, cabros, que son tanto más talentosos que tú como yo? No, lo dudo. Güey. No creo que haya. Pero ¿sabéis que no le dan la oportunidad? Mira, Ana Balón, Abello, Rubio. Nosotros queremos pasar una ley de prensa. ¿Tú sabías cuánto gasta el gobierno en prensa? Anótate esta, 33 mil millones de pesos. Por ejemplo, y las todo campañas, se va, las campañas de la primaria esto, terminar con esto. Y todo se va al Mercurio y la Tercera, weón. Eso no puede ser. Lo que nosotros queremos es fomentar ¡Sallé! ¡Álvaro Sallé! Es fomentar los medios regionales y este tipo de medios. En estos dineros está incluido, por ejemplo, cuando salen folletos del gobierno, la PSU, sí, todo eso. Toda esa tontera, weón. O sea, la campaña que está ahora. Que, si ¡que vuelva la tarjeta joven! ¡Al Inju! ¿Sabes lo que pasa? Que yo quiero que tengamos más periodistas libres de la presión de lo que se vende. Oye, y pero eso, Franco, ¿qué te parece estos rostros que participan en las campañas de gobierno? ¿Les pagan a ellos? No lo sé, pero le hemos dado duro. Porque creo que nos falta respeto. Un periodista no se puede prestar a decir que tu candidato es el que va a primaria y el resto no existe. Sí, porque, bueno, de hecho a ti no, en esa campaña dicen que no existe ni tú no vas a primaria. Tú vas directamente a la papeleta. Sí. Porque ya conseguiste la firma, sí, claro. Camino ya, ya la conseguí. Tenemos 42. ¿Sabes cuál es el miedo que tengo? Que cuando la revisen vean que muchos o ya están en partido o pusieron por lesear. Ah, pero yo soy, por lesear, no tengo ni carnet de identidad. Tengo miedo a eso. Es que cambió la ley. No saben eso los políticos. Firmaron la ley que no saben. Y ahora cualquiera. Y ahora, no, lo que tenéis que hacer es juntar más. Porque te la van restando. Yo necesito 37.000 válidamente emitidas. Por lo tanto, vamos a presentar 55.000. Yo me acuerdo del pastor Pino. Tenía toda su firmita y llegó con la firma. Aucán Wilcamán vino con caballos. Sí, pero no alcanzó la firma. Claro. ¿Cachai? En el caso tuyo, cuando tú estás juntando las firmas, también había gente que iba y firmaba para puro perjudicarte. Ahora cambió la ley y no se dieron cuenta. Ahora nosotros vamos a tener 55.000 o 60.000 firmas. Franco, de todos los candidatos que han participado en las elecciones desde que llegó la democracia hasta ahora, ¿con cuál te sentirías un poco más reflejado o más cercano? No, todos tienen cosas buenas y cosas malas. Sí, ¿qué pondrías de cada uno? ¿De un José Piñera? ¿Qué pondrías? Ah, José Piñera no, nada. Nada, José Piñera. Nah, po, bueno. Me gusta malísimo. ¿El cura Pizarro? No lo conocí, andaba en el burrito. ¿Qué más? ¿Tú sabes que el cura Pizarro contó que Christian no había Reitze. Votado? Espérate, que el cura Pizarro no había votado por él mismo. No, votó. Sabia decisión. Es anárquico. Manfred. ¿Sabes lo que pasa? Que él es académico. Él es académico y lo rescato, un caballero muy... Y no le fue mal. No le fue mal, pero también a él le falta la alegría. 6% obtuvo. ¿Ah? Le falta la alegría, y eso creo que es importante. Yo creo que lo que necesitamos ahora es un líder que te alegre. Yo veo a Piñera, son puras malas noticias. Veo a Bachelet y, bueno, si lo que sea, ¿Qué opinas de Bachelet, la Concertación y los líderes de la Concertación que no quieren primaria? Son del pasado. ¿Pero tú crees que de verdad? No, hay que faltarle respeto. No, perdona, pero yo no le falto el respeto. Pero ¿sabes qué? Yo creo que es del pasado. Borra esa parte en que le digo vieja, pero es que... Felipe, estamos en vivo, Felipe. No me gusta la vieja. ¿Sabes lo que pasa? Que es del pasado. La vieja manera de gobernar, a eso no. Oye, Ana Balón, nos podemos pasar de... ¿Sí? ¿Sabes lo que pasa? No que quiero más a los Pérez Figueroa, el programa se debería acabar ahora. Nos vamos no a quiero pasar. A Carlos Figueroa votando con la licencia de conducir, amigo Rubinó. Uy, pero ¿cómo opináis que sigamos teniendo aquí un día para votar? No podemos tener voto electrónico. Que la gente que esté en el extranjero pueda votar. Que la gente que está estudiando... ¿Tú consideras que fue de varios días y resultó todo un éxito. Frank, hombre, ¿tú consideras que la gente puede votar electrónicamente? ¿Habría que capacitarla y todo? No, si la gente ya... ¿O de verdad la están mirando en menos? ¿O la estamos mirando en menos? Yo creo que nos quieren apresar con la democracia. Mira, hoy día se me acercó un cabro de la Federico Santa María y me dijo: profe, tenga cuidado con una cosa. En esta universidad hay muchos que votamos por usted, pero somos de Punta Arenas, somos de Curicó y no vamos a poder ir a votar. Mira el cabro. ¿Por qué? Porque acuérdese que el 20 de junio vence la fecha para cambiarse. Mira qué retrógrado. O sea, un cabro que vivía en Ancud y se consiguió una mina, Frank. No va a poder votar. Los que están en el extranjero no pueden votar. ¿Sabes tú qué? Sabes que no hay ministros regionales, no hay ministro de ninguna universidad en regiones. Ya, pues, Felipe, si no te estamos entrevistando a ti. ¿Sabes lo que pasa? Es que estoy con Franco y soy parte de su comando. Franco, entonces, bienvenido quiero, sea. No, mira, te quiero... A propósito de minas, nosotros acá en Tierra 2 tenemos una sección llamada Secretos de un Seductor, donde David Retamal, jueves, el aborigen del programa, él nos cuenta cómo seducir a una mujer. Tú eres un gran seductor. obviamente, porque le habla a las masas. Intenta ser un seductor. Sí, claro. Los seduces, los convences. ¿Y David? Y David también es un gran seductor. Te contamos un poquito el perfil de David. David hace 3 años ya está en plena libertad. Lo obtuvo ya todos los beneficios. ¿3 años y un día? Estuvo claro, todos los beneficios. Intentamos con la castración química. Finalmente volvieron a crecerle lo que son sus genitales. Y hoy está capacitado para hacer esta sección de autoayuda. ¿Es así, Pedro? Así es. David le va a aconsejar a todos los amigos que están escuchando Tierra 2 cómo seducir a una dama en esta época. Secretos adelante, de un seductor. Adelante, basura. Secretos adelante, de un castrado. Batracio. Secretos de un castrati. Gracias por lo elogio. Buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? Y vino de chaquetita. Vino de chaquetita. Secretos de un castrado químico. Bueno, consejos que siempre resultan muy buenos para seducir a mujeres. Es hacerte amigo de las mujeres también. Ser bien amigo de las mujeres. ¿Ya? Ese es el consejo. Tú tendrías que vestirte. ¿Pero como amiga o amigo? Amiga de. ¿Amiga? Amiga. ¿Pero cómo uno se va a hacer amiga de una mujer? ¿Amiga? No, porque ¿quién te dio ese consejo? No, pero tienes que. Escúchame. Mira, ir a una buena peluquería y conseguirte una buena peluca de mujer. Conseguirte ya, ropa de mujer. No, ir a patronato y buscarte una buena ropa. Habla al micrófono a él. Una buena ropa de mujer y vestir y se convertirte en la mejor amiga de ella, la mejor amiga de ella, salir con ella, esperar que te invite a un pero engañarla ¿no? disfrazado así. ¿Cuánto como... tiempo uno tiene que estar vestido de mujer, sí, para que te funcione, David? Como la película esta de mujer que se hacía pasar por como una mujer. David, claro, ¿cuánto, esa onda? David, ¿cuánto tiempo tiene que estar uno vestido de mujer para que te funcione esto? Yo creo que el tiempo en que estés con ella, unos 2 meses más o menos. ¿2 meses vestido, claro, de mujer? Yendo a la universidad. Como Diego Muñoz. Pero ¿sabes lo que pasa? Que vio la teleserie del 7, esa que nadie vio. Sí. No, pero y lo, que eso, debería, ¿no? Lo que se debiera hacer. ¿La historia la preparaste? No la he preparado en ningún momento. Estoy improvisando. ¿La preparaste? ¿Estás improvisando, panqueque? Te dejaste guiar por un guionista. ¿Estás improvisando, mollita? ¿Te quieres hacer el divertido arruinándonos las entrevistas políticas que estamos realizando? No, espera el momento. Amigo, que... ¿Y qué pasa una vez que ya eres amiga de ella? Mira, agarre la confianza de ella y le dice, agarre la confianza. La confianza, te toma, ¿ya?, la confianza de ella y le dice, por favor, hagamos un pijama party, juntemos entre amigas, tomando un trago y todo eso. Y oye, pero larga la seducción. Acudes 2 meses para terminar en un pijama party. En un pijama party, la emborracha, le das unas pastillas para dormir. No. ¿Tú sabes cuántas son las tasas de femicidio para que llegue un imbécil y se ponga a bromear cuando estamos con... el próximo presidente de la República acá? Oye, ¿quién le dieron a este cabrón? Franco, ¿puedes aconsejar tú a David como un seductor? ¿Y tú sabes que David estudió en el Instituto Nacional? No. Luego entró no, a la escuela no, militar. No. Es economista. No, no. Y ahora quiere no, instalar paneles solares en no, el estudio. No. Llévalo a tu gabinete. ¿Qué le pasó a este cabrón? Franco, ¿qué le aconsejarías tú? Tú como un seductor. ¿Cómo seduces tú a las mujeres? No, cada uno tiene su estrategia. En la mía, es el conocimiento. El conocimiento es sexy. ¿Y eso es? A tu polola actual la conociste. Se fue a Argentina huyendo. No, se enojó. Está huyendo en Argentina. Está enojado. Se autoexilió. ¿Y por qué? Porque un amigo, Dioscoro Rojas, un tipo extraordinario, creo. De Lontué. Que un ícono. Es un ícono. Me invitó a la fiesta huachaca. Y fui a la fiesta huachaca. Ella ya estaba en Argentina. A mí no me gusta los huachacas. No me hable mal de Dioscoro Rojas. No, Dioscoro me cae muy bien. Y su hija Araucaria le mandó un beso. Bueno, y estábamos ahí. Y vamos a saludar. Andaba con una mala amistad que el Pato Meri. Vamos a saludar a Dioscoro. Y estaba la Scarlett Cárdenas. Reina huachaca. Reina huachaca. Y me saluda. ¿Cómo estás, Franco? Súper bien. Ponte la corona mía, me dice ella, para sacarte una foto. Me pone la foto, me pongo la corona, me saca la foto, la tuitea, la retuitean y le llegó a mi novia en Argentina. ¿Pero qué tiene de malo eso? Y me puse a bailar con la Scarlett. Y ahí... La Scarlett es una bellísima persona. ¿Estuviste bailando con Scarlett Cárdenas? Sí. ¿Y pasó algo ahí? No, nada. ¿Jugó? No. ¿Jugó, amigo? No. ¿Jugó ahí, amigo París? ¿Tiró las manos? No. ¿Amigo París es tan seductor? Porque si le digo que si jugó, tiene muy mal gusto. Porque No. Oye, ¿sabes qué? Bien estupenda. ¿Sabes? Lo otro tiene una sonrisa. Se parece a Pato Yañez, pero bien estupenda. No, además tiene una sonrisa encantadora. No, tiene la sonrisa de Pato Yañez, tiene razón. A mí me quedó la gran. Tiene la velocidad del pato. Yo la encuentro guapa. Sí, no, además... Me encuentro más parecida a Carlos Caselli en cuanto al metro cuadrado. Es súper alegre, es súper alegre. Y eso yo lo... Entonces tu polola vio una foto donde estaba bailando con ella. Claro, entonces se enojó. Y tu polola es muy atractiva. Muchas yo gracias. Una vez estuve en Temuco. ¿Y ahí estuvimos juntos y no te saludé? No. Mira, ¿qué pasó, señor Parisi? Es que yo soy tímido. ¿Qué pasó con el poder de la gente, señor Parisi? Es que yo soy tímido en esas casas. Yo le llevé las maletas ese día. No, imposible. Imposible. Señor Parisi, le llevé las maletas. Imposible. Meritocracia, compadre. Estoy aquí entrevistándote, Instituto Nacional, paneles solares, escuela militar. Y tú, por ejemplo, en esta campaña, obviamente se acercan niñas, guapas. Sí, sí. A mí me pasó. Así mira, en la notaría. ¿Tampoco te estamos entrevistando se acercaría, a ti, galán, se acercaba una niña y me decían, oye, voy a firmar por ti solo porque te he visto en la tele y me encanta. Mira, ¿te sí, ha pasado eso? Nos dicen eso, pero saben que... ¿Pero tú no aprovechas eso? No, estáis loco. No, ¿tú quieres recuperar a tu polola? No, pues, sí, además te pueden meter en lío. Ana Valor, música romántica. La política, mira, oye, música romántica. Y acuérdate lo que le pasó a Lawrence Goldberg. Ojo con esa cuestión. No, nos metamos en los temas personales. Deja decirte algo. Goldborn. La cuestión de las cuentas. No, la cuenta de Goldborn. Pensé que era. La cuenta de Goldborn. Eso es uno de los secretos mejor guardados del mundo. Ah, o sea, pensé que era el otro secreto mejor guardado. Pero no nos metamos en eso. ¿Sabes lo que pasa? Que esa cuestión tú decís, chuta, en la cuestioncita que me estoy metiendo. Porque que se haya descubierto que él tenía una cuenta en la Isla Vírgenes Británica, eso no fue casualidad que se te quedó el depósito. No, alguien filtró. Alguien sopló esa cuestión. Pato. Sí. Oye, una cosita Pato antes. Pato Melero fue. Una cosita antes. ¿Qué le dirías a tu polola que va a escuchar esto? ¿Le puedes mandar el podcast después porque esto queda en la página? ¿Qué le dirías para recuperarla que está en Argentina? Música Navalón. No, ella ya sabe, eso lo digo en privado y que... ¡Que el candidato abra su corazón! El candidato debe abrir su corazón, mostrar su mano como lo es. Lo que no pudo hacer nunca Ricardo Lagos, que con su soberbia le impidió mostrarse como un ser humano. No, obviamente es complicado ser la pareja de un candidato. No tenía horario, te inventan cuentos. Otros son verdad, pero... Que te lo diga... Pero ya, pero te está hundiendo solo. Pero que te lo diga Cecilia Morel, que odia a su marido. No, ¡Cecilia Morel, odias a tu marido! Es súper complejo. Martita Larrechea, ¿cómo odias a tu marido? Luisa Durán, ¿cómo odias a tu marido? No, así que oye, ¿y tu mujer es argentina? Sí, argentina. Mira, o sea, podríamos tener una primera dama argentina. Ya que tenemos un papa... Ya tenemos una princesa en Holanda. Ya que tenemos a Messi. Mira qué interesante. Y tenemos a Pato Medi. Que si bien es chileno, estudió en la escuela argentina. Oye, vamos a abrir las líneas. Vamos a abrir las líneas para que la gente se comunique con Franco. Pueden llamar al 2732-2267. Por favor, buena onda. Pueden hacer preguntas, pero no vamos a aceptar cosas mala onda. Llamen al 2732. No, pero ¿por qué? Lo estoy advirtiendo, porque si quieren decir tonteras, no son bienvenidos. 2732-2267. Se abren las líneas. Sube la radio. Y está, vamos a esperar un llamado. Ana Balón, ¿ahí? Oye. Bueno. ¿Y por qué se juntaron? ¿Cómo se juntaron? Nosotros. Está entrevistando Franco a nosotros. Nosotros dos. Una el diario. Amigos, busco. Yo en el rastro, puse. Busco amigo para hacer podcast. A propósito de eso, te quería preguntar: viendo el perfil de Pedro, que iba a ser candidato, y yo soy testigo de cómo te tentaron varias tiendas políticas. Pedro finalmente. Ofrecieron decidió, plata, de hecho. No te creo. Sí. Apoyo territorial, campaña, dinero. ¿En serio, bro? No, a mí nadie me ofreció nada. O sea, no. Me ofrecieron plata. Mira. Sí. Me invitaron a un almuerzo y lo primero que me dicen, te invitamos a este almuerzo para pedir ¿quién que bajes tu candidatura. Pero demos nombre, no denunciar. ¿Para que bajes tu candidatura? Sí. Ya, Pedro, necesito nombre. Ya no los quiero dije. Denunciar al voleo. Los dije en este programa. No quiero no te escuché. Ya los dije en este programa. No quiero francotiradores. Un senador y un diputado. Chuta. Y están en ejercicio, obviamente. Sí, por supuesto. Ya. Yo no tengo miedo, compadre. Mariano Ruiz Esquide. Edgardo Benninger. Él fue. Edgardo Benninger, te queremos pedir si estás escuchando. ¿Sabes lo que pasa? O sea, hay alguien que lo conoce. Álvaro Escobar. ¿Sabes lo que pasa? Que eso es horrible, bro. Porque está coartando que la democracia sea democrática. Bruno Sieber. Y se empiezan a repetir los nombres. Yo por eso quiero Mario cambiar. Paletro. Yo quiero cambiar esta cuestión. Martínez Fuch. Quiero prohibir la reelección, güey. Es malo la reelección. Pero un año de reelección no. Puede ser. Chao. Uno. Chao para la tenemos casa. Un llamado. Dale. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cuál es tu nombre y de dónde nos estás llamando? Eduardo de Concepción. Eduardo de Concepción. De mi zona. De la zona de Felipe. ¿Quieres hacerle una pregunta a Franco? No, en realidad, creo que más por él sí aquí en Concepción. ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasa? Escucho súper mal. Escucha por el teléfono. Escucha por el teléfono. Tu pregunta para el candidato Franco Parisi, nuestro primer entrevistado hoy en Tierra 2. En las presidenciales. Que igual sería su primera... ¿Su primera qué? ¿Medida? Escuche súper mal, de verdad. No. Su primera decisión, su primera medida, su primera relación sexual. ¿Cuál sería su primera medida? La primera medida... Ya, quédate en línea. Espérame un segundo. Quédate en línea, que pronto vienen las clases de cómo hablar bien con David. Primera medida. La primera medida. Estamos en el Congreso Nacional. Gabriel Valdés te entrega... No, Gabriel Valdés. ¿Qué Pizarro. Se la entrega Patricio Elwin. te la entrega a ti. ¿Cuál es la primera medida? La primera medida es que por cada hora dada en clase a los profesores municipales, se le va a pagar una hora de preparación. Tenemos que recuperar la dignidad de los profesores. En Chile no podemos seguir pagando sueldos miserables a los profesores. Segunda medida, aumentar el número de planta a los funcionarios públicos. ¿Tú sabes que hay funcionarios públicos que llevan 8, 10, 13 años a honorario? Lo que significa eso, que no tienen ISAPRE, que no tienen previsión. El principal contratador de Chile es el aparato público y es el más mal pagador y el más mal que protege a los trabajadores. Nosotros queremos hacer una revolución de verdad, sin quemar micros, sin capucha y, por el contrario, aplicando la inteligencia para que por una vez por todas mejoremos la distribución de la riqueza y la distribución del poder. Oye, Franco, como te decía hace un rato, ¿quién es el que peor te ha tratado en los medios, en televisión, en radio? No, ¿te han ninguneado? Sí, sí. Hay canales que yo estoy vetado. Por ejemplo. Televisión Nacional. No puedes ir a nada en Televisión Nacional. Si hay un debate en Televisión Nacional... Julián, ¿no te va a entrevistar en el espejo? No, va a estar enfrente del espejo. De hecho... Pero eso es bueno. Pero es que yo necesito más exposición. Sí, es verdad. Mira, de hecho, para que veáis, gente de Televisión Nacional me mandó el presupuesto del programa, diciendo, hay presupuesto solamente para 6 programas y usted no está incluido. ¿Gente de Televisión Nacional? Claro. Dice un nombre. Germán Valenzuela. No puedo. Buenos días. No puedo porque... Paulina Nin. Lo van a echar. Gabriela Velasco. Lo van a echar. ¿Quién? Pero más o menos... ¿De Julio López Blanco? No, lo van a echar. Pero ¿sabéis que no puede Esteban ser? Esteban Montero. Grande CNI. Después Antonio Leal confirmó de que solamente había presupuesto para 6 personas. Es falta de respeto a esa cuestión, hombre. Si yo ya estoy en la papeleta, si tengo la firma. Eso no puede ser. Cuando bajaron a Lawrence Goldborn y subieron a Longueira, pum, al tiro colocan a Longueira, entonces hay presupuesto para 7. ¿Sabes lo que pasa? Si yo soy presidente de la República, voy a nombrar a un periodista de director de Televisión Nacional, no un amigo mío. Muy bien. No un amigo mío. Me encantaría. ¿A Felipe? Ejemplo, Felipe es periodista. Me encantaría mucho la Paulina. Nin. Mañer. La Paulina Allende. La que entrevistó al Tila. Paulina Allende Salazar. Esa me gusta Paulina Allende Salazar. Esa periodista. ¿Tú crees que le va a temblar la mano? No le va a temblar la mano. Ya, pero Paulina Allende Salazar entrevista a delincuentes, gente que está en la cárcel y es dura con ellos. Por lo mismo. Pero espérate. Distinto, tiene la experiencia distinto, para entrevistar a... Es distinto enfrentarse a un joven que viene de un estatus social bajo. Por ejemplo, al Tila. Ella entrevistó al Tila. Semanas después, ¿qué pasó con el Tila? El Tila se ahorcó. Espérate, ella por atacó. Culpa ella de todo lo que le hicieron pasar a Tila. ¿Tú lo viste el informe que hizo sobre la Universidad del Mar? No. Hay que tener cojones. ¿Viste lo que hizo con respecto a los partes de la. De entonces, la, Paulina Allende Salazar, directora de. Una persona como ella. Presidenta del directorio. No. Presidenta ejecutiva. El presidente del directorio es más. Y aparte, más porque ella te víctima. Garantiza que va a seguir con la misma directora línea. Directora ejecutiva. Ella va a seguir con la misma línea de su padre. Salvador Allende Gómez. Salvador Allende Gómez. No es la hija. ¿Cómo? De Salvador con solo 1000 días. Deja de decirte, es como ella, porque después la preguntan y dicen, no, yo por ningún motivo. La van a pero, echar. Pero alguien como Franco, ella. La echaron ya. No, me acaban de echar, la echaron. Ojalá la que, echaron. Ojalá si viene a subir la radio. Tiene un programa Franco, de 6 a 7 este de la programa, mañana. Este programa lo escuchan jóvenes. Sí. Muchos jóvenes. De verdad, nosotros tenemos muchos seguidores. Jóvenes como nosotros. Seguidores. Nosotros en minutos podemos armar un trending topic gracias a todos nuestros seguidores. No, pero le estoy contando. Pero es verdad, pero la para soberbia. Que pueda llegar a los jóvenes. ¿Qué les dirías tú para llegar? ¿Cuáles serían tus medidas para llegar a estos jóvenes? Y te estoy hablando de jóvenes. Mira, te voy a contar un poquito cómo nuestro público. Guatones, metaleros, que leen cómics, toman cerveza, muchos hombres, muy pocas mujeres, las que hay son bien atractivas, y la mayoría es gente con poca higiene. Pero con algún posgrado en una universidad extranjera. Ya. Eso es complejo. Es nuestro público, variopinto. Muy sencillo. Si la Concertación o la Alianza sigue en el gobierno, nada va a cambiar. Va a seguir igual. Los mismos apitutados de siempre, los mismos grupos económicos de siempre. Pero si nosotros llegamos al poder, vamos a andar para la casa a los apitutados políticos que han lucrado con la política. Y eso va a ser un cambio significativo. Por eso, a los jóvenes que nos están escuchando, levántate el día 17 de noviembre, anda y vota. Anda y vota. ¿Qué día cae? Domingo, hombre. Domingo. Domingo. Levántate y vota. Si tú mandas a la casa a los apitutados políticos, vas a estar haciendo un cambio significativo en Chile. Significa que tú vas a tener más oportunidades y oportunidades de verdad. Los locales de votación ahora son mixtos, ¿no? Son mixtos. Qué bueno. Motivación ahí para los amigos para ir a votar. En la fila se pueden encontrar con alguna joven. ¿Qué te pasa, Pedro? Todo lo llevas a la sexualidad. Tu sexualidad, yo considero, que considero que es una buena motivación para los jóvenes que no tienen muchas ganas de ir a votar, van a la fila, pueden conocer a una niña, aplicar los secretos de seducción de David. Pero no frivolicen la política. No frivolicen la política. La política está muy frívola. Varas. Montvaras. Imaginen portaliano y tú me sales con que vayan a engrupirse una mina en la fila cuando voten. Pero una motivación. Montvaras. Acabas de decir que no quiere ir el domingo 17 de noviembre a votar. Acabas Oye, de decir eso. Y queremos pasar. ¿Qué sería tu ministro de Cultura? Ministro de Cultura. Por ejemplo. A mí me encanta la María Francisca García, que fue presidenta de SIDARTE. Ya. Ministro del Interior. La conozco, la estamos Ministro Interior, en este momento. No puedo dar el nombre. Ya, Ministro de Relaciones Exteriores. Ya lo dijimos. Vocero. El Ministro de Relaciones Exteriores va a ser un diplomático de carrera. Porque nunca más vamos a tener un apitutado político. Nunca más vamos a tener un apitutado político. De hecho, Fernando Paulsen, cuando yo le dije eso, me dijo, esto es terrible, esto está atroz. La mejor diplomacia del mundo es la de Brasil. Y Brasil, por décadas, ha tenido solamente de cancilleres diplomáticos de carrera. Diplomáticos de carrera. Edson Arantes do Nascimento, ministro del deporte. Y te quiero dar una. Ministro del deporte. Ministro del deporte. Va a ser un ministerio. Sí, claro, pero se llama el ministro del deporte. El Carucha y vida Fernández. Sana. Y de vida sana. Y de vida sana. ¿Quién? Ya lo dije. Y es que, para que le cuente a los amigos de Tierra 2. Iván Morovich, me gusta mucho, ya lo hablé Iván con él. Iván Morovich. ¡El ajedrecista! ¡El ajedrecista! ¿Tú sabes lo que significa eso? Tener todos los. ¡Grande Iván Morovich! Un saludo para él, ojalá lo invitemos. ¡Torre come alfil! Te lo puedo traer cuando queráis. Es un tipo que tiene una cultura. Yo lo admiro a Iván Morovich. Pensé que había muerto o se había quitado la vida. Como los grandes genios que se han quitado la vida. Imagínate tener todos los colegios municipalizados en línea con cursos de ajedrez desde segundo hasta octavo. Nada más bello que el ajedrez para el ajedrez. ¿Sabes la gracia del ajedrez? Plano. Que el ajedrez no te discrimina. Da lo mismo si eres alto, flaco, gordo, chico, feo, bonito, hombre, mujer. Lo que importa es cómo fojas la estrategia para ganar. Eso es lo que quiero. Yo quiero que los cabros vayan a contarle a su mamá que compartieron un ajedrecista que está en Punta Arena con un arique que ganó. ¿Tú sabes que Iván Morovich estuvo ahí en las cuerdas a Kasparov? Sí. Cálmate. Imagínate hacer un campeonato a nivel comunal, regional y nacional donde la final sea Iván Morovich. Me parece. Mira qué lindo. Me parece muy bonito, increíble. Y el fútbol, que es el deporte más masivo. Yo soy de la U, tengo que confesarlo. Me encanta ir al estadio. Que, por ejemplo, ¿qué te pasa? Que la U, voy a los de abajo. Azul son dueños de la U. La U finalmente es dueña de la U. Y también dueño de Colo-Colo. Primero recuperemos el estadio para la familia de los chilenos. Que vuelvan los bombos y que vuelvan los lienzos. El estadio tiene que ser para la familia. Yo cuando voy al estadio con mis mellizos. Y Federico Valdés adentro de ese bombo. Deja decirte algo, Felipe. Que sea el bombo. Esto no es menor. Yo ya dije que soy separado, tengo unos mellizos. Precioso. 6 años. Bien. Y voy a los de abajo. ¿Tú crees que alguna vez me han faltado el respeto? ¿Me han tirado alguna pesadez? ¿Han hecho sentir mal a mi hijo? Por el contrario, son tan bienvenidos como el hijo de la U. Pero ¿sabes lo que pasa? Está ahí con los de la U. Pero nos faltan los tontitos. Pero aquí no hay tontitos. Y existe un respeto. Yo, mira, pasan niñas con chores y muy buenas mozas. No escucho ningún grito. Ah, está ahí. Mal. Ya, pero ya. Ana Balón, flaiteaste todo, Ana Balón. Deja contarte una experiencia que tuve yo en Estados Unidos con el deporte. Ana Balón, flaiteaste todo. Navalón, Felipe, Rubinot, mira, fue un mal momento. Deja contarte una experiencia que tuve en Estados Unidos con el deporte. Yo tenía una polola gringa y me dijo, vamos a ver un partido de béisbol en el verano. Y fuimos al partido de béisbol. Niñas preciosas en bikini, weón. ¿Tú crees que alguien le decía algo? Nada, weón. Y es tradición que tú tomes una cerveza y un hot dog en el estadio. Tú puedes tomar cerveza. Nadie te dice nada. Oye, pero lo que te decía, la sociedad anónima. ¿Estás de acuerdo con eso? Béisbol, hay que cambiar eso. Lo que nosotros vamos a hacer es tratar de transformarla, porque es difícil eso, si no se ve una expropiación, que tengan acciones B, donde nosotros vamos a dar un crédito a través del Banco del Estado para que tengan un sillón en el directorio. Porque esto no puede ser que se lo lleven para la casa. No han robado el fútbol, no han robado la democracia, no han robado las plazas. Yo quiero recuperar eso. Quiero recuperar el agua. Quiero saber que Chile sea para todos los chilenos. Pancho Malo, ministro del deporte. Y de vida sana. Entonces, para resumir, ¿quieres recuperar el agua? Sí. ¿Nueva constitución? De todas maneras, empezar a construir la constitución. Una constitución se demora 6 años. Esta cuestión no es que vamos a hacer una comunidad constituyente. No, loco, tenemos que empezar. Asamblea. Lo que primero tenemos que hacer es ganarle al binominal. Yo le quiero ganar al binominal. Pero ¿sabes qué? Franco, vota independiente, po. Franco, si tú votas por la ciencia. Si no te va bien ahora, en esta elección, ¿vas a volver en 4 años más a insistir? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente: nosotros ya sembramos la semilla. Yo soy profe, weón. Y cuando un profesor te coloca una semilla del conocimiento, de la duda, de cambiar las cosas, eso es lo que nosotros hicimos. Si yo tengo la convicción de que yo soy el indicado para estar de nuevo en la carrera, voy a estar. Pero esta la podemos ganar. La podemos ganar. Si esto es fácil ganarlo. No le creáis a la concerta, ya tuvieron su oportunidad. Y se van a repetir. Coincido con este pro hombre. Y se van a repetir el plato. Te adelanto algo. Si sale la señora Bachelet, tres meses le va a durar el gabinete. 3 meses. Y va de nuevo a volver ahí el Panchito Vidal, que está sobándose las manos por un sueldo de 8 millones. Le van a hacer la misma cuestión. El único que me gustaba era Mario Papi, del Partido Humanista. ¡Que vuelva Mario Papi! Mario Papi era que descanse en paz. ¿Murió? Sí, don Mario Papi murió. Acuérdate que fue tío de Anfus Papi. Sí. No tenía idea. Sí. No, ¿por qué me dicen malo? Es que no sabía. Dime desinformado, pero no me digan malo. Mario Palestro también murió. Oye, ¿Mario Palestro? Sí. ¿Murió Mario Palestro y Mario Papi? No, y don Mario era un caballero. Don Mario era Edgardo Benninger también. Don Edgardo, ¿sabes que don Edgardo fue uno de los pocos que fueron... ¡Están muriendo los mejores, mi amigo! Cuídate, Franco. Decano y rector de la Chile. Él pintaba para presidente de Chile. Oye, Franco, entonces ya estamos cerrando este capítulo especial de Tierra 2. El primer eres el primer invitado en Tierra 2 en las presidenciales. Esperamos tener a todos los candidatos acá. El primero ojalá que aceptó. Y ojo, le tuvimos que mandar un DM nomás. Un DM a Franco y dijo, ya, estoy allá. Y a otros candidatos va a costar un poquito más, ya nos está costando un poquito más. Y sabe lo que nos gustaría, Franco. Así que, ojo, que es bien cercano, Franco, a la gente. Franco, sabemos que no eres amigo de, valga la redundancia, del amiguismo, del nepotismo, y que en tu nuevo gabinete nos gustaría que sí, haciendo oído a la meritocracia, te lleves a Pedro Rubinot. No, yo tengo... Muy lejos, a una embajada. Ojalá Pakistán, Grecia, Afganistán, donde estuvo la regalona. Ojalá Afganistán, Grecia, que lo suban en un avión. Yo quiero ir a Grecia, donde estuvo la regalona. Corea del Norte, buen lugar también. No, Franco, te agradecemos. Algunas palabras para cerrar a la gente. Te dejamos el micrófono abierto. Yo primero decirle a todos los que nos están escuchando de que ustedes son más talentosos y más inteligentes de lo que le hacen creer. Y que la vida es espectacular, hay que vivirla, arriesguense. Aprovechen este momento que es espectacular para Chile. Deja ser empleado. Chao, jefe de verdad. Haz tu emprendimiento, arriésgate. Deja pagar arriendo, compra el departamento que estáis viviendo. Canabalón, ¿qué te pasa? Siéntate. Y si te gusta. Canabalón, espérate, Canabalón termina de trabajar. Termina de trabajar acá. Y luego te vas a quedar tu propio después partes tu tontera en Maipú. Y finalmente les quiero decir. De que en Chile está lleno de gente talentosa. No están en la concerta, no están en la alianza. Están todo Chile y no te dejan un solo dato. La mayoría de los ministros de Piñera son de la Católica de la Chile. Es una falta de respeto. Hay gente talentosa de la UFRO, de la de Talca, la de Magallanes, la de Atacama, la de Tarapacá. Y nos venden la bomba de que uno son los designados. No, señores. En Chile está lleno de talentoso. Y si tú nombras a un tipo que tiene talento, que ha sido ninguneado, se va a sacar la cresta por cambiar esta cuestión. Y eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero contar con gente que esté dispuesta a sacarse la mugre por 4 años. ¿Y mar para Bolivia? No, yo no quiero mar para Bolivia. ¿Sabes lo que yo quiero? Fronteras libres, weón. Es más que eso. Si los bolivianos quieren venir... Ahí me perdí. que pasen derechamente, loco. ¿Tú sabes que cuánto se demora un chileno en ir a Tacna? En Arica, los ariqueños van al dentista a Tacna, van al cine a Tacna, van a almorzar a Tacna. Franco, y por favor, matrimonio homosexual. Sí, para casarme, pobre, contigo. Me gustan tus propuestas. Muchas gracias, Franco. Deja terminar con esto. Esto es lo último. Dale. Sabes que tenemos que luchar por tener en América Latina fronteras libres. No me gusta lo que está pasando. No me gusta que Top Team esté comprando todo el sur, weón. O sea que mi hijo, que mi nieto o mi nieta van a tener que pasar con carné, weón, por Top Team. No, señores. Chile es de todos los chilenos y Latinoamérica es de todos los latinoamericanos. Yo quiero fronteras libres, weón. No puede ser que los argentinos... Y con Salfate metido en la isla... Friendship. Yo no quiero que los argentinos se demoren 4 horas en llegar a Viña, weón, porque están haciendo aduana. Que vuelvan los mendocinos a Viña. Y que los chilenos vayamos a Perú, que vayamos a Brasil libremente, loco, si nos han hecho leso. Hay una canción de los prisioneros. Latinoamérica es un país al sur de los Estados Unidos, al sur de los Estados Unidos, donde cada uno tiene sus banderitas. Bienvenido, mira, bienvenido. ¡Al fin, Ana Balón! Terminando el programa, lo lograste. ¡Ana Balón, emprendedor! ¡Emprendedor, Ana Balón! ¡De Pudahuel Sur! ¡A Pudahuel Sur! ¿De qué Pudahuel eres tú? Yo era de la reja, weón. De la reja. No, es de Maipú, Ana Balón. No, tampoco es de Maipú. De Providencia, David, toda la vida. Palabra de Pocuro, grande, Ana Balón. Para despedir, despídete de ahí. Buenas noches y buenas noches a todos. Gracias por todo. Se expresa todo, más todo con la música, David. Pececillo, tus palabras al cierre. No, muchas gracias, Franco. Y como te dije hace un rato, ojalá que el matrimonio homosexual se apruebe luego. Para que adoptemos un hijo y nos casemos con nuestras propuestas. 17 de noviembre. De noviembre. 17 de noviembre. Domingo 17. Ah, que tengo un matrimonio. Parece que no voy a poder ir. No hay alcohol. Ah, entonces no voy al matrimonio. Pero lo podemos, exacto, podemos hacer alcohol. Lo aprendimos. Alcohol de papa. Colina 2. Muchas gracias, chao, por Franco. Venir, Franco. Muchas gracias. Muchas gracias, juez. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias. Y gracias por la confianza, Anonymous. Franco. No, feliz. Y en 30 minutos más está el podcast arriba en subela.cl. Esto fue Tierra 2 en las presidenciales. Gracias por la confianza, Franco. Y antes de irnos, observa Magnum 14. Qué mal gusto sería algo así. Qué mal gusto sería algo así. Mira lo que cuando, no, Felipe, no. Felipe. Antares de la luz. Adiós. Este podcast fue musicalizado por la familia Parra. Lalo Parra falleció. Escucha cuantas veces quieras este programa en los podcasts de Sube la Radio. Ingresa a subela.cl y vuelve a revivir los shows de Sube la Radio. Desconectamos, cerramos la nave y volvemos al planeta Tierra. Aquí finaliza Tierra 2. Nos encontramos todos los martes y jueves a partir de las 9:30 de la noche, junto a Pedro Ruminot y Felipe Abello.